que ya nunca más recordarías el ayer, que no pensarías más en aquel hombre, y hasta me juraste que mía querías ser. Me dijiste que sentías un inmenso amor, que era yo la medicina para tu dolor. Me envolviste dentro de aquella linda ilusión y me entregué todo sin ninguna condición. Y ahora que el tiempo ha pasado, tú me has olvidado. Sentías un inmenso amor, que era yo la medicina para tu dolor.